perfume del amor. Le persigo hasta que mira el negocio con la espira de un constante mal olor. Y la fiesta siento contento, con mi aceite turbo yo. Interrumpe la armonía, mi sana voz y mi voz, mi sana voz y mi voz. Soy un mendigo que vive. Quiero que dejen los temas. Soy un mendigo que vive. Una limosna por caria, una limosna por caria, una limosna por caria. Soy un esclavo, si amo, pues los clientes me los pongo yo. Y me encanta el olor a desencanto y adoro la putrefacción. Que en mi estudio mi trabajo me sigo y una voz que siento cuando canto al escribir una canción. Soy un mendigo que vive. Quiero querer con los demás. Soy un mendigo que vive. Una limosna por caridad. Una limosna por caridad. Una limosna por caridad. El mundo como el aire libre, otros trabajan porque como yo, todos hablan, me sido el diente tiro, una limosna por amor de Dios. Y el dinero que consigo mendigando en una esquina, lo utilizo para mis vicios y me pongo a heroína. Soy un mendigo que vive.